La galería de arte más grande es el Palacio de Invierno y el vecino Hermitage en Leningrado, URSS. Uno tiene que caminar 24 kilómetros para visitar cada una de las 322 salas que alojan cerca de 3 millones de obras de arte y restos arqueológicos.